iSeaway presenta Coyotes al aire. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la primera emisión de Coyotes al aire. Yo soy Karen. Y yo soy Emiret. Hoy les hablaremos de temas que son de sumo interés para todos ustedes. Iniciaremos con la pregunta del día. ¿Qué opinan de la precandidatura de Cuauhtémoc Blanco a la gubernación de Cuernavaca? ¿Qué opinas, Emiret? Está padre, ¿no? Que nos gobierne un futbolista. Estaría divertido, claro, pero pues también tenemos que ver que realmente haga algo por todos los de Morelos, ¿no? Cuernavaca. Claro, claro. Obviamente sin dejar de un lado todas las propuestas que tiene para nosotros, viendo qué es lo que más convenga. Creo que no es el único candidato, pero pues es el popularachón. Sí, desde luego. Ahora sí que es pues como polémica, ¿no? Pero pues veamos qué pasa, ¿no? Y ahora vamos a ver qué opinas tú. ¿Qué opinas sobre la candidatura de Cuauhtémoc Blanco? Pues realmente me sorprendió, primero que nada, saber que una figura pública, un jugador, tuviera interés en participar en la política, ¿no? Sobre todo una persona como él, ¿no? Tan, dentro de todo agresiva, pues, con ese carácter que tiene, ¿no? Del pobre se olvidan que existimos, se olvidan que votamos por ellos. Por decir al Graco que no decía antes de entrar a su candidatura que iban a cambiar las cosas, que iba a bajar las cosas, que quién sabe qué ha hecho. Hay más delincuencia, más inseguridad, para los pobres más pesado, porque nosotros el mínimo, imagínate, él viviría con el mínimo. Su familia vive en alfombras y tienen todo, nosotros carecemos de todo, nuestras enfermedades. No, estamos ¿Y usted qué opina sobre la candidatura de Cuauhtémoc Blanco? Pues también lo mismo, que no creo que vaya a hacer algo por nosotros. ¿No? Y más por, no sé, más por dónde viene, ¿no? Que él era un futbolista, no creo que tenga... Es multimillonario y eso que lo escuchen. Lo bueno, que cuando sea la venida de Jesucristo, nos vamos a ir todos parejitos. Ahí van a pagar ellos también todo lo que hacen. Vamos a pagar. Pues que está muy mal porque él no tiene nada que ver con lo del gobierno. Pues no sé, puede igual, pues sí, jalar mucha gente y puede ser un buen candidato, viene desde abajo. No sé ni quién sea él. No, pues ninguna, porque no hay, no existe. ¿No sabía usted que venía? No sabía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emi. Estuvo muy divertido y pues ya vimos qué es lo que opinas tú. También quiero aclarar, quiero pedir una disculpa, hubo una equivocación, no es precandidatura, sino para aspirante a la presidencia municipal. Muchas gracias. Ahorita regresamos. Vamos a un corte. Coyotes al aire en iSeaway. Esto es iSeaway. iSeaway, ¿a poco también le escuchas? iSeaway. En boca de todos. iSeaway. iSeaway. Todo puede pasar. iSeaway. iSeaway. Síguenos. iSeaway, ¿no? Estamos en las principales redes sociales: Instagram, Facebook, YouTube y Twitter. iSeaway. Escuchas iSeaway. La nueva forma de escuchar radio. ¡Ay, sí, güey! Música nueva. ¡Ay, sí, güey! Los hits del momento. ¡Ay, sí, güey! ¡Ay, sí, güey! I-C-W-Y-M-X. ¡Ay, sí, güey! ¡Súper buena onda! ¡Ay, sí, güey! ¿Qué? ¡Ay, sí, güey! Todo puede pasar. ¿Qué? ¡Ay, sí, güey! ¡Ay, sí, güey! Hay que ponerle. ¡Ay, sí, güey! ¡Ay, sí, güey! La nueva forma de escuchar radio. ¡Ay, sí, güey! Esto es... ¡Ay, sí, güey! Ay, sí, güey. En boca de todos. Ay, sí, güey, ¿no? Sí, güey. Coyotes al aire. En Ay, sí, güey. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta en Coyotes al aire a través de Ay, sí, güey Radio. Y ahora, ¿qué les parece si vamos con nuestra compañera Evelyn, que nos tiene el camino hacia el Oscar y también un tema sobre el cine? Evelyn. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos que nos escuchan a través de iSeaway? Iniciando este 2015 y, cómo no, esperando una de las más ansiadas películas, 50 sombras de Grey. Grey es un joven empresario dueño de media ciudad. Tiene algunas o bastantes manías sexuales. Un día conoce a Anna, la cual trata de convencer y logra que sea su sumisa. Ana no tiene estos conocimientos. Christian no es de buenos sentimientos. Ana y Chris han pasado bastantes cosas, las cuales los unen como pareja. Christian se enamora y Ana logra liberar las 50 sombras de Grey. Esta película en verdad se me hace bastante interesante y pues esperemos el preestreno el 12 de febrero. Ponte al tanto con tu cartelera. Por otro lado, las cintas nominadas a mejor película: Boyhood, Birdman, America's Sniper, Budapest Hotel. ¿Ustedes quién creen que gane? Escríbenos vía Facebook Coyotes al Aire y danos tu opinión. Esto fue todo, regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Eve. Está muy, muy interesante esto de Camino hacia el Oscar. ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que va a ganar, Emi? ¿Cuál es tu película favorita para ganar el Oscar? Selma. ¿Por qué te gusta esa película? Porque habla de los derechos de los de color allá en Estados Unidos. Selma. ¿Por qué? ¿Cuál es tu película favorita para ganar el Oscar a Mejor Película? La del juez. ¿Por qué? Porque me gusta, se ve que es muy agradable. ¿La de la Meryl Streep? ¿La de Meryl Streep? ¿Por qué? Por su actuación. Pues sinceramente yo siento que está reñidísimo, está muy fuerte, ¿no? Está muy fuerte. Yo creo que... Bueno, ustedes también participen y díganos para sacarnos de una super duda o... Oye, ¿qué tal, Ya vienen 50 sombras de Grey. Yo no me la pierdo por nada. Quiero hacer una aclaración. Que es... para ir a ver esa película es clasificación C, o sea, sí, sí, claro, si tengan que ir con un adulto o pues ya presentes con su IFE, desde luego, para INE. Su INE, sí, INE, perdón, para que puedan acceder a las salas donde va a estar disponible esta película. Ahora vamos con nuestro compañero Matos, que nos hablará un poquito de espectáculos. A ver, Matos, ¿qué nos traes el día de hoy? Hola, ¿qué tal a todos? Es un gusto saludarlos. Hoy les voy a hablar de los más recientes noticias y espectáculos en el día de hoy. Comenzamos con el director mexicano Alejandro González Iñárritu, que ganó el premio a mejor película Birdman en los People's Choice Awards. Y en otra noticia es que también Birdman está nominada al Oscar y esperemos todos que gane. En otra noticia, la película Interview ha causado una gran polémica en las redes sociales. Esto se debe a que la película habla sobre el presidente de Corea del Norte llamado Kim Jong. Se dice que Corea del Norte le exigió a Sony, la compañía que produjo esta película, que no produciera las películas en los cines, sino que abriera una bomba en cada cine que se produciera esta película. Esta película ya recaudó más de casi 2 millones de dólares en las redes sociales, debido a que Sony solamente la sacó en internet, solamente la pueden ver por internet hasta el momento. Regreso con ustedes, Karen y Emilia. Muchas gracias, compañero. Ahora, ¿qué te parece si vamos a escuchar un poquito de musiquita? Un poco de la historia, ¿no? Porque ese me parece que es el personaje de la semana. Y vamos a ver qué aprendemos de esta personalidad. Escuchar. Claro, claro, sí, escuchar. Vamos con nuestra compañera Cecilia. Hola, Karen. Hola, Emilia. Ahora en el especial del artista favorito tenemos a Katherine Elizabeth, mejor conocida como Katy Perry. Nació el 25 de octubre de 1984, compositora y guitarrista que a los 15 años se retiró de sus estudios para poder enfocarse en su carrera musical, en la escuela of the West. Su canto llamó la atención del gran artista Steve Thomas. A esa misma edad firmó su primer contrato con Red Hill. Katy adquirió fama en su sencillo I Kiss a Girl. Meses más tarde, lanzó su álbum One of the Boys, que ha vendido más de 1.5 millones de copias. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Cabe mencionar que tendremos participando a esta gran artista en el Super Bowl 2015. Ahora los vamos a deleitar con su sencillo Dark Horse. Y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J. Let's rage. I knew you were gonna come to me. And here you are, but you better choose carefully. 'Cause I'm capable of anything, of anything, and everything. Make me your everything. there's no going back. Ahora vamos a escuchar a nuestra compañera Indra, que nos trae sobre un tema sobre, pues, las tradiciones más que nada, ¿no? Oye, ¿y a ti, hablando de eso, te salió un muñequito? No, no me salió un muñequito, me salvé, este año no me tocó, ¿y a ti? No, todavía no me sale el muñequito. Excelente, no tenemos que cooperar para los tamales. No hay cooperar. Vamos con Indra y te dejamos, Indra. Hola, ¿qué tal, Karen y Miret? Bueno, pasando a nuestras tradiciones... ¿Ya tienen listos los tamales del 2 de febrero? Pues sí. Esta tradición tiene años llevándose a cabo en nuestro país, donde a todos aquellos a quienes les salió muñequito en la Rosca de Reyes, nos compartirán de esos ricos tamales del Día de la Candelaria. Claro, sin olvidar también vestir a nuestro niño Dios para llevar a la iglesia a bendecir. Podemos notar por las calles a personas llevándolo en brazos. Ahora sí, es la última y a empezar la dieta de Año Nuevo. Espero que disfruten esta bonita tradición mexicana junto a sus familiares, amigos, maestros o con quienes ustedes quieran. Ojalá y nunca se pierda esta bonita costumbre, como también siempre debemos tener fe y buena actitud ante todo. ¡Feliz festejo! Muchísimas gracias, Indra. Y a ver, tú cuéntanos, ¿te tocó muñequito? No, a mí no me tocó, gracias a Dios. A usted. Ya sí. No me tocan los tamales esta vez. Pero, excelente, salimos suertudas este año. Alguien le debe de tocar, ¿no? Alguien le toca a los tamales el 2. Sí, sí, claro, sí, tiene que haber. Nuestro compañero Matus. Sí, alguien vamos a agarrar ahí, que trae los tamales. Muchísimas gracias, Indra. Gracias a ustedes. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de deportes con nuestro compañero Memo. A ver qué nos traes, Memín. Hola, Miguel. Hola, Karen. Hola. ¿Cómo están, queridos escuchas? Una vez más, estamos en su gustada sección deportiva, donde hoy tenemos temas de todo tipo, enfocándonos sobre todo en lo que pasa en la Liga BBVA, donde el Real Madrid venció al Córdoba en un partido bastante cerrado que quedó 2-1 a favor de los merengues. Pero lo que más sobresalió del juego fue cuando el astro portugués Cristiano Ronaldo se fue expulsado del partido tras agredir con una patada al futbolista brasileño Edmar. En una falta a favor para el conjunto merengue, Cristiano, que intentó rematar, pateó al defensor brasileño luego de un forcejeo dentro del área. Minutos después del partido, Ronaldo, a través de su cuenta de Twitter, aceptó su error y pidió disculpas por su comportamiento. Sin duda alguna, CR7 cometió una terrible equivocación, Mas sin embargo, la acción de pedir disculpas nos muestra una vez más la humildad de este gran jugador. Por otra parte, el Barcelona goleó 6-0 al Elche con doblete de Messi, de Neymar, un gol de Pedro y para finalizar uno más de Gerard Piqué. Los culés se quedaron en la segunda plaza con 44 puntos siguiendo muy de cerca al Real Madrid, que es el líder con 45 puntos. Y bueno, para terminar, hablemos de nuestra Liga MX. Los resultados de esta semana fueron los siguientes. Monarcas Morelia contra León quedaron empatados 0-0 en el Estadio Morelos. Veracruz por su parte de igual forma contra Cruz Azul en el Estadio Luis Piranta Fuentes. Santos contra Monterrey, ganó 4-1. El América no pudo contra el Puebla en el Azteca y quedaron 0-0. Los Cholos dieron una campanada contra los Tigres en el Volcán, quedando 1-2. Pachuca venció a Querétaro 2-1 en el Hidalgo. Jaguares venció 3-1 al Atlas en el Socket. Pumas venció 3-2 al Toluca en CU y por su parte en el duelo más interesante de esta jornada, donde se define gran parte del descenso, la UDG empató un gol contra las Chivas Rayadas de Guadalajara. Bueno, eso ha sido todo. Vamos a seguir hablando más y cerrar el programa con nuestras compañeras Karen y Miguel. Un saludo a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Memo. ¿Cómo ves la...? La liga, ¿cómo? ¿No? No, ¿cómo actúa CR7? No, la verdad yo sí empecé, yo no sabía muy bien de eso hasta ahorita que mi compañero me aclaró la duda. Uh-huh. Pero sí, estuve checando en Twitter y sí vi lo de Cristiano Ronaldo y me pareció muy interesante, es una muestra de humildad, sí, ¿no? Sí, claro. Hay que aceptar los errores cuando estos pasan. Y yo creo que en determinado tiempo llega, pues, o sea, sí, los delanteros tienen que sacar a relucir su... cualidades, ¿no? Yo creo que a Cristiano ya le hacía falta una expulsión por ahí para que vuelva a sentar cabeza, pero pues se vio muy humilde al pedir disculpas y ya todo está claro. Bueno, para que lo sepan, Karen está enamorada de Cristiano. Estoy enamorada. Bueno, y de Ronaldo. También de él. Bueno, creo que esto fue todo por hoy. Así es, pues nos vemos en una emisión más. Están en Icy Way y Emi, te dejo. No me queda otra cosa más que decir. Gracias y hasta la próxima. Esto es Coyotes al Aire. Esto fue Coyotes al Aire. En ICY.